Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Vamos a hablar de la cuna de la civilización esta noche, de Egipto. Eso les gustaría a más de uno, me parece a mí. Pero la verdad es que se van a llevar un pequeño chasco. Que no fue Egipto. No. Hablamos muchas veces de tópicos, y no es que los historiadores digan que Egipto sea la cuna de la civilización. Es más bien una creencia generalizada por la importancia y la relevancia mediática, social, turística que tiene la civilización egipcia. Pero no quiere decir ni mucho menos que fuera la cuna de la civilización. No, de hecho, un gran autor, un gran estudioso llamado Kramer, hace años publicó un libro absolutamente delicioso sobre el tema que vamos a tratar, y se llamaba Sumer, donde nació la historia, donde surgió la historia. ¿Por qué? Porque él de hecho lo reflexiona muy bien en la introducción, habla de Egipto, habla de la civilización del Valle del Indo, pero él que dice, la más antigua civilización conocida, incluso hasta ahora, en nuestros días, estos primeros años del siglo XXI, sigue siendo la civilización de Sumeria. Cuando hablamos de civilización, decimos el nacimiento de la civilización, ¿qué es lo que entendemos por tal? Pues entendemos muchos de los aspectos que nosotros damos pues por tan sabidos que probablemente no le prestamos atención. Estoy pensando en la escritura. Estoy pensando, por tanto, en una burocracia desarrollada. Estoy hablando de jerarquía, una jerarquía perfectamente con sus cargos y sus atribuciones. Estoy hablando de un concepto, si no estatal, por lo menos protoestatal, donde hay una serie de leyes, hay unos ciudadanos que están bajo esas leyes. También estoy pensando en la organización social. Hay hombres libres, hay esclavos, hay hombres con mayor capacidad, con menos. Toda una serie de elementos que realmente vemos por primera vez y de una manera muy fuerte en Sumeria. Lo situamos primero en las fechas. Aunque normalmente las introducciones de Sumeria son bastante largas y pesadas, eso suele pasar en todos los manuales, digamos que como Sumeria, como civilización, tendríamos que estar hablando ya de finales del cuarto milenio antes de Cristo. El neolítico, la famosa revolución neolítica de Gordon Child, había calado muy hondo en esa zona del sur de Mesopotamia, con dos grandes ríos, y había permitido el desarrollo de culturas muy fuertes, muy desarrolladas. ¿Qué pasa? Que cuando se llegó al conocimiento de la forja, a poder controlar los metales, por lo tanto se tenían unas herramientas mucho mejores para todos los aspectos de la vida, se pasó a un nivel cualitativamente muy superior, que fue el nivel de la civilización. Cuando ya tenemos escritura, cuando ya tenemos ciudades, otra de las revoluciones de Chai, la revolución urbana, ya estamos hablando de algo diferente. Que por eso hablamos, distinguimos entre culturas, como el Obeid o la cultura de Uruk, y la civilización, que en este caso sería Sumeria, en torno, bueno, pues al 3200, al año 3200 podríamos ponerle como punto de partida. Y el nombre, que también hay, bueno, matizaciones, ¿no?, sobre si Sumer o no Sumer. La verdad es que podríamos hacer una lista, entre comillas, de los errores lingüísticos que tiene la historia, que no son errores. Los griegos no se llamaban griegos, los egipcios no se llamaban egipcios, y con los sumerios pasa lo mismo. Sumerio es un término extranjero, es un término que le dieron las potencias extranjeras que después acabaron dominando esa zona y por tanto heredando esa riquísima cultura. Ellos se llamaban a su tierra la tierra de Ki-en-Hir o Kenji, a veces aparece. Ki-en-Hir sería la tierra de los hablantes de Hir, los que hablan la lengua Hir. De hecho, el sumerio se llama a sí mismo Emegir, el que habla Hir. Es decir, el que reconoce que tiene una lengua y por tanto es capaz de transmitir ideas. Pues probablemente les pasaba como a los griegos. Cuando se encuentran con alguien que no habla su lengua, pues no saben si es una especie de mono con forma de hombre o realmente es un ser humano, porque lo que sale de su boca son balbuceos. Sin embargo, tú y yo podemos comunicarnos porque hablamos la misma lengua. Y asociamos el nacimiento de la civilización y toda cultura a la existencia de, ya no solo de una organización social, sino de la probabilidad de desarrollar esa organización social gracias a una escritura, gracias a unos conocimientos científicos, gracias a un orden administrativo, que todo esto fue una revolución con Sumer respecto a lo que existía en otras partes del mundo. Sí, En Egipto también podemos hablar ya desde el año 3000 de una auténtica civilización, por lo tanto Sumeria es un par de siglos más antigua. Eso, digamos, en el tapete, en el gran tapete de la historia parece que no es nada, pero en su día tuvo que ser algo. Es decir, cuando los sumerios llevaban 100 años, 150, en Egipto no había ese nivel, en la zona de Elam tampoco, en la zona del valle del Indo, o en el Ganges, o en el Yangtze, tampoco. Entonces, en muchos aspectos podemos llamarlos auténticos pioneros. Lo que pasa que es verdad que tuvieron que darse toda una serie de condiciones muy especiales. ¿Cómo cuáles? Pues aparte del manejo del Tigris y el Éufrates, que esa posición geográfica es fundamental. Para el desarrollo, ¿no? Sí, porque además, para nosotros esa zona del sur de Irak, pues tiene, digamos, más tierra de la que tenía en la antigüedad. Uh-huh. Si nosotros vemos ahora en el mapa dos grandes ciudades, que son Ur y Eridu, esas ciudades están muy dentro del territorio. Sin embargo, en la antigüedad eran ciudades portuarias. Por lo tanto, estaba muy bien comunicado también con el mar. Como tú dices... Y menos mal que no descubrieron el petróleo entonces. Bueno, pero en esa época, que yo sepa, no. Uh-huh. Pero unos siglos, unos milenios después, ya se hablaba de unos aceites que olían, ¿sí?, muy mal. Sí. Bueno, hasta Asterix tiene una aventura, uh-huh, ¿no?, buscando esos aceites tan horribles que olían muy mal y que tenían muy poco valor, por ejemplo. Fíjate. Pero ellos lo que supieron hacer, como tú dices, es aprovechar esos dos ríos, tener una excelente organización y producir una serie de excedentes, porque realmente esa zona de Mesopotamia lo único que tiene, como tú dices, es ubicación y tierras, y vender productos manufacturados para conseguir todo lo que no tenían, que era muchísimo. Es decir, la aparición también del mercado exterior. Exacto. Uh-huh. Desde el mismo momento en el que surge la civilización, eso ya lo vimos, se necesita una gran cantidad de recursos. Cuanto más alto nos desarrollamos, cuanto más alto subimos, más frágiles somos, entre comillas. Nuestra civilización, por ejemplo, depende absolutamente, como has mencionado antes, del petróleo. Uh-huh. Ellos necesitaban metales, porque no tenían. Necesitaban mucha piedra, porque no tenían. Necesitaban madera. ¿Cómo consiguieron eso? Sabiendo explotar sus propios recursos y estableciendo unas redes de comercio absolutamente gigantescas. Con el norte de Mesopotamia y con la zona de la India, sabemos que ya están comerciando perfectamente, con unas rutas muy establecidas, muy controladas, por ejemplo, con las tierras de Dilmun, uh-huh, unas islas semimíticas que probablemente debían de estar por la zona de la India. Y luego también, que no hemos mencionado, los conocimientos científicos, que fueron muy importantes para desarrollar, uh-huh, todo eso, ¿no? Yo creo para que... tener una base sobre la que desarrollar todo eso. Sí, las corrientes materialistas, marxistas, siempre hablan, pues, ya sabes, los sistemas de explotación, todo es economía. Y es verdad, pero es que incluso la economía necesita de ciencia, necesita de conocimientos prácticos. Ellos desarrollaron unas ciencias matemáticas extraordinarias. Y las matemáticas no son solo mera curiosidad científica, o no nos sirven pues para la física o la química, es que sirven absolutamente para todo. Sin matemáticas no hay nada. Es algo, un conocimiento más básico que la escritura. Sabemos que los sumerios dividían el año en 12 meses, gracias a sus cálculos matemáticos y astronómicos, porque ambas ciencias estaban íntimamente relacionadas, no se entendía una sin la otra. Dividían el día en 24 horas, de 60 minutos, y cada minuto tenía 60 segundos. Conocían los 360 grados de la circunferencia, las potencias, las raíces, no sé, tenían una gran capacidad para el cálculo. Incluso podían reproducir volúmenes y hacer cálculos de superficie. Por eso podían gestionar perfectamente sus tierras, sabían medir sus recursos, y cuando uno sabe medir sus recursos, puede proyectarse hacia el futuro y saber lo que le va a rentar una tierra y, por tanto, lo que puede esperar de ella. Eso es algo absolutamente, digamos, básico para desarrollar una civilización. Y yo creo que incluso más que el agua... Tener pasado, ¿no?, y futuro. Exacto. No solo presente, evidentemente. Exacto. Más que el agua, ¿no?, esas teorías hídricas que dice siempre la historiografía, lo fundamental es tener matemáticas. Y eso le sirvió, entre otras cosas, para construir unas ciudades con un concepto absolutamente moderno dentro de lo que estamos hablando, de hace 6.000 años. De 6.000 años, sí, porque aunque en los manuales de historia, por ejemplo, podemos encontrar el nombre de Shataluyuk o Acilar, pues realmente son agrupaciones de casas. Son muchas casas agrupadas, a veces con calles, a veces son más tortuosas, pero lo que estamos hablando en Sumeria son recintos con espacios públicos además monumentales, espacios públicos que representan a ese poder que protege a toda la comunidad, no representan a la comunidad, es decir, no es ese concepto de público, eso tardará muchos milenios en desarrollarse, pero ya estamos hablando de núcleos perfectamente organizados que podían tener 40 hectáreas, 50, 60, por tanto ya estamos hablando de poblaciones que a nosotros nos parecen ridículas, pero porque para aquel entonces era mucho, 20.000, 30.000, 40.000 habitantes. Ciudades absolutamente gigantescas comparadas con lo que había pasado hasta entonces en la historia de la humanidad. Digamos, esto es la famosa, lo que antes me he referido, la revolución urbana, es algo completamente nuevo. Sumer, la cuna de la civilización, que nos va a obligar a hablar todavía más en la futura emisión de estas curiosidades del mundo antiguo, porque todavía hay que hablar de los mitos, de las leyendas, de las creencias, de sus construcciones, de sus propias pirámides, que eran los zigurat. Quedan muchas cosas sobre los sumerios de los que hablar, ¿verdad? Y la semana que viene seguimos con ellos. Pues por mí un placer, Bruno. Encantado.